ojos negros, las gotitas de pena, sufres en silencio un adiós morena. No mereces sufrir, que no se vuelva condena. Ven, vamos a vivir con ritmo de cumbia buena.